Viernes 26 de marzo, para estudiar y meditar. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios recibida en el alma se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y en un carácter semejantes a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Salmos 48. «No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». La del Padre, Juan capítulo 5, versículo 30. Y la Escritura dice: el que dice que pertenece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 39 y 40. Preguntas para dialogar. 1. Como iglesia, con la misión de esparcir el mensaje de los tres ángeles al mundo, a menudo luchamos para encontrar maneras de hacer que nuestro mensaje sea relevante para la cultura que nos rodea. ¿Qué peligros inherentes afrontamos cuando hacemos esto? La historia muestra que muy a menudo la Iglesia, a lo largo de los siglos, termina convirtiéndose a los caminos del mundo en vez de que el mundo se convierta a los caminos de la Iglesia. ¿Qué diremos nosotros como adventistas? ¿Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que esto no nos ocurre a nosotros o que no nos puede ocurrir? ¿Vemos evidencias a nuestro alrededor de que esto ya está sucediendo? Si es así, ¿qué podemos hacer? 2. En el siglo XXI, en tu propia cultura, ¿cuáles son algunos de los desafíos más grandes para cultivar el fruto del Espíritu? ¿Contra qué aspectos específicos de la cultura tienes que batallar resueltamente? 3. ¿Por qué la cruz es tan central para todo el tema del fruto del Espíritu y del desarrollo del carácter? ¿Qué nos ofrece la cruz que es indispensable en el desarrollo del carácter? Después de todo, sin la cruz, ¿cuál sería el propósito mismo de llevar este fruto? 4. ¿Por qué el desarrollo de nuestro carácter y las buenas obras dan gloria a Dios? 5.